Todos los jueves en Radio La Gente, libres y rebeldes. 87.5, 87.9, comunicando desde la orilla. Desde las 18 horas, libres y rebeldes. Resistencia feminista. Antirracista. Anticolonial. Antipatriarcal. Antimachista. Antihegemónica. Antiestativista. Anticolonial. Hablar de cuidado. Economía local. Contexto sociopolítico. Expresiones artístico-culturales. Datos verdes. Y mucho más. Envíanos contactos. Datos. Denuncias. Buenas ideas. Buenas noticias. Alfa. Más 569-34-389575. ¿Quién dijo que era fácil ser mujer? Desde pequeñita me hicieron creer que era bonita y si no lo entonces me iba a querer. Si era redonda era por glotona, si hablaba mucho era por chismosa. Libres y reverdes, todos los jueves, Radio La Gente, 87.5, 87.9, comunicando desde la orilla, desde las 18 horas. Cuando creciera me iba a casar, y que cuida mucho mir, desde fumar y tomar, aprendiera a limpiar bien la casa y también cocinar. Libres y reverdes. ¡Yuhu! Mando a la mierda todos sus sermones. La la la la. Jueves es nuestro quinto episodio de este programa que les traemos por Radio La Gente los jueves de 18:20, comunicando desde la orilla con esas brigaditas, un frijito aquí esperando la agüita. Se viene la lluvia. Sí, estamos aquí esperando que llegue la agüita y le tenemos un montón de entrevistas. Para este día, información también, vamos a ver si nos caben todos dentro de estas dos horas y musiquita también para compartirles. Hay como decía, vamos a hablar también de una bella práctica que hoy en día sale nuevamente con más fuerza, las ollas comunes de por aquí, por el territorio. Entonces tenemos ollas comunes. Vamos a seguir hablando con la Maquita, nuestra amiga del sur, que estuvimos hablando la semana pasada a propósito de los autocuidados, de cómo nos mueve ese tiempito para nosotras, y nos va a estar hablando específicamente de cómo subir nuestro sistema inmunológico. Defensa, ese era el tema de hoy. Vamos a el área de migrantes y pueblos indígenas, Municipalidad de Cartagena, y con un lonco sobre el megapuerto, que sigue ahí, viste esa noticia de extractivismo acá en el Exactamente, eso es. Entonces, el diario es Irreverde. Recuerden que pueden mandarnos todo lo que quieran: datos, noticias, datos de comercio, datos verdes, al WhatsApp 934-389575. Es así, ahí mándanos sus actividades, sus noticias, sus ideas, todo lo que... Sus buenas ideas, sus malas ideas también. También, todas las compartimos por acá, a ese WhatsApp, y vamos a estar haciendo sonar también algunas de las que nos han ido llegando ahí para que se motiven y manden también las suyas. Exactamente, en estos momentos de pandemia, de aislamiento, debemos reforzar nuestras redes, todos nuestros tejidos que veníamos tejiendo desde antes. Ahora más que nunca importa la organización colectiva, la comunidad. Así que anímense, mándenos sus audios, que por aquí va a sonar en la radio Las Quenches 87.5, 87.9. Nos corrimos un poco en el dial. 87.5. Ah, recordarles que hay una aplicación de Radio Las Quenches que se la pueden descargar en sus celulares Android, y ahí se conectan y nos pueden escuchar no solamente a Libres y Reverdes, sino también a toda la programación y la musiquita que va sonando ahí en la radio. Saludines a todas las compas y a todas las compas que nos están escuchando. Por ahí nos están llegando algunas otras infos, así que si hay tiempo vamos a dar otros datitos que nos están llegando por aquí, de una compañerita que dice que quiere hablar un poquito de crianza. Así que si podemos, lo haremos. Ya. Le damos con la musiquita y después arrancamos con todo, con la entrevista a la compañera de disciplina. Eso, entonces, una musiquita de Feula Guacha, que se llama Feula Guacha, y seguimos entonces en Libres. Como hamburguesa en el frío, aunque la sangre aún palpita, pero palpico, te hace falta la alegría que salpica con los ritmos, hay que derrotarlo. Deja que sirva para aprender como de fábulas, no tan cala, pastorita de cámara y dejar palpico de lo que está bien, me quichate con lágrimas sin mirarte al espejo, el miedo a las lágrimas. Ahora guacha, cábala, sal de la sábana, levanta la frente de que el mundo es un máquina, que se frise paga. Me interesa más para todo mi ni una ni siquiera la respira, la sabida aquí, a veces nubla la vida, suspira, vive lo que te imaginas, sonría y sale de la espalda a las amigas. Si algún día me maten, que no sea por violación, si algún día caigo en sana, este pillarme un violador, salgamos juntas de esta zona de confort, hazlo por mí, hazlo por toda y sobre todo hazlo por vos. Si vamos mal lento, no falta de talento, faltaron referentes que no dieran. Yo también te he hecho arte. fuerte. Si tú también te afila tu sable, para los cobardes. Yo, si tú también te autogestión, economía territorial, comercio local, Radio La Genche, comunicando desde la orilla, 87.5 FM. ¡Llegó el sabor! ¡Llegó el sabor! ¡Fírmate que llegó la pandemia! Disfrute un rico pan y barro, sabor adicional y variedades irresistibles. Integral, con aceituna, con avena y mucho más. Haga sus reservas al +599 465 8467. A domicilio en Punta de Roca y sus alrededores. Una vez, frente a la pandemia del sabor, consume local, consume consciente. Radio comunicando de la 7.5 y 87. Continuamos en este programa Libres y Reverdes de Radio Las Quenche. Estamos transmitiendo en vivo desde algún lugar del litoral central, esperando la lluviecita. Y como le habíamos prometido, que hemos entrevistado a una compita de Cají. Ella es Karina Barrientos, es coordinadora del programa de Asuntos Indígenas y Migración. A propósito, bueno, dos partes, como mismo es el programa, queremos hablar un poco de pueblos originarios y también un poco de migración ahí para ir sacando dudas y también poder compartir la información de qué podemos hacer en estos tiempos que para las personas migrantes está bien ágido, está bien. Entonces, a ver ahí cómo podemos orientarnos un poquito con esta entrevista. ¿Cómo estás, Karina? Muy buenas tardes, espero que estén todos muy bien. Incheta Karina Barrientos Piñén, coordinadora del programa Asuntos Indígenas y Migración de Cartagena. Como tal, mi nombre es Karina y estoy muy bien y muy contenta por la invitación. Estamos muy agradecidas de poder conversar contigo en este programa. Y bueno, partiendo ahí un poquito, si nos puedes contar este programa ahí para toda la gente que está dando. Sí, contarles que el programa Asuntos Indígenas y Migración nació desde el municipio en el año 2015. Primero como programa Asuntos Indígenas para atender la población con tendencia indígena residente en la comuna de Cartagena, fomentando siempre los espacios de rescate y promoción de diversas áreas, y además también de brindar orientación sobre derechos y deberes de la población con ascendencia que habita en la comuna. Para nosotros ha sido de suma importancia trabajar en el aporte de la revitalización lingüística, cultural y espiritual de las diversas culturas originarias que viven en el territorio. Y bueno, posterior a eso, en el año 2018 incluye el trabajo con la población migrante de comuna de orientación a nuestro uso respecto a regularizaciones migratorias, tipos de visa, programática nacional y también de nuestro programa como municipio. Y esa es un poco la historia de nuestro programa. Buenísima. Oye, bueno, nos interesa, como decía, difundir información sobre esta parte del de mi gente, y no que siempre, pero sabemos que en este último tema de la pandemia ha sido bien complejo la situación para toda la gente que está migrante aquí, en este territorio. Entonces, sí. Si tú nos pudieras dar como más información sobre este tema, algunas cositas que podamos tener información clave también para la gente que tenga. Sí, en realidad es súper duro el trabajo con la población migrante, ya que siento que aparte de esto también existe mucho racismo, sobre todo con los hermanos haitianos. Entonces ahí nosotros como equipo de trabajo, con mis compañeras Elizabeth González y Dalia Paz, hemos estado haciendo un fuerte trabajo ahí también, orientación y entrenándole y estar a disposición de ellos de lo que requieran. Como te comentaba en una estación, nosotros hacemos todo tipo de orientaciones, pasando por el hogar, es clave única, orientación, la inmigratoria, sea cual sea su situación, sea que hayan ingresado a Chile por paso regular, nosotros igual hacemos las gestiones. Tenemos también orientación respecto a trabajo, orientación respecto a orientación laboral respecto a todas estas discriminaciones también que han existido y despidos injustificados. Y bueno, en otros casos también justificado, y ahí vamos orientando, no, mira, es que esto sí está bien allá. En realidad, como que vamos caso a caso y le pedimos que nos cuente toda la historia, nos tomamos el tiempo para saber qué quieren. Lo que te comentaba, era complejo como dar un tip completo, porque nosotros siempre lo que visualizamos es que existen está ingreso por visa de turismo, que generalmente se ingresan todos los migrantes, y luego buscan la posibilidad de quedarse en Chile. Entonces ahí, por ejemplo, si tú ingresas a Chile con visa y pretendes quedarte, ya sea sujeta a contratos, que necesitas tener las cláusulas ahí, pues nosotras podemos dejar nuestro teléfono y nos pueden preguntar cuáles son esas cláusulas, o todo lo pueden encontrar en extranjería. Está toda la información ahí, de hecho nosotras nos hemos ido educando con esta página, porque es poca también la conversación que tenemos de línea directa con la U. Entonces, ayudarnos ahí un poco. Y bueno, si ingresaste con visa sujeta, perdón, visa de turismo, si quieres quedarte, puedes solicitar esta visa sujeta a contrato, necesitas cláusulas, o puedes solicitar, no sé, visa vínculo chileno, si tienes un hijo o un parentesco directo con algún chileno, hermano o pareja, esposo, o cosas, puedes solicitar tratamiento médico o por visa de embarazo, visa niñales, visa, bueno, hay varios tipos de visa en realidad, pero esas son como las más comunes. Y esa ley de residencias temporarias, y está también a definir como el sueño de todo mi vida en la definitiva, y también lo otro caso, porque por ejemplo, si ellos están con visa sujeta a contrato, la primera etapa es que generalmente las visas la dan por un año, porque generalmente un año sin problema la visa, y luego tienen que prorrogar su visa sujeta a contrato. Ya sea que pueda ser empleador o cambiar de empleador, pero siempre hay que avisarle a quería en este caso nuestro lazo directo es la gobernación de San Antonio, y nos atendemos todos los migrantes de Central. Entonces tienen que todo es a través de citas, también se va a buscar en la página extranjería, solicita mi cita, ingresa un correo electrónico, ingresa su casa y solicita, y ahí envía los documentos. Ahora es importante mencionar que como estamos con pandemia, con crisis sanitaria, en la de la gobernación están viendo de manera presencial, están solicitando citas, y ¿sí? Los migrantes lo que tienen que hacer es enviarlos vía correo Chile Express o cualquiera de estos de correo, con toda la documentación adjunta, un formulario que tienen que firmar. Bueno, ahí todas esas orientaciones nosotras también las podemos dar, si quedan con dudas, porque estoy hablando muy raro. Pero podemos ir a globalizar esta imagen de lo que vamos a ir haciendo. Siguiente tipo de visa tienen solicitado en la gobernación de San Antonio. Esas citas las podemos ayudar a conseguir nosotros, porque muchos migrantes no se manejan en internet o finalmente no tienen internet y nos pueden llamar y nos ubican a través de Facebook, Indígenas y Migración Cartagena, y ahí nosotros podemos ir ayudando. O sea, la idea es que cada municipio tiene como sus jurisdicción y también su departamento, entonces me imagino que en Algarrobo, en El Cabo, deben existir programas que vayan en Brasil o a pueblos originarios, entonces ahí la idea es apoyarse. De igual manera, usted he recibido las consultas de todos los migrantes, sea cual sea su territorio, la idea es como ir ayudando. Después. Pero su base de ayuda debería ser su municipio. En caso, nosotros ayudamos a todos los migrantes. Buenísima. Oye, bueno, dando un poquito más en el tema de los despidos que tú los mencionabas en un momento. ¿De qué, perdón? No te escuché. De los despidos, en algún momento, alguna información de repente más precisa que nos puedas compartir o algún lugar donde podamos acudir. ¿Cuándo, en caso de...? Un número, si me das un segundito lo busco. Sí, sí. Es un número donde pueden hacer sus denuncias. Que nos lo dio la Corporación de San Antonio. Ah, buenísimo. Super. Ya. Así es que lo voy a estar buscando por mientras, si quieres me vas comentando otra cosita y yo te lo comunico cuando lo encuentre. Karina, también como dijiste, como algunos contactos para consultarte directamente, puede ser por el Facebook de Asuntos Indígenas Inmigrantes Cartagena, ¿y qué otra vía puede ser? Y también tenemos acerca de temas de reparaciones, de ayudas a migrantes que han estado como varados, si tenés alguna, porque entendemos que las fronteras están cerradas, si tenés algunos datos de lo que ha pasado acá en el litoral o en la provincia de San Antonio respecto a los migrantes que se han quedado sin hogar, sin trabajo, si hayan querido volver a hacer o qué deberían hacer para poder lograrlo. Sí, mira, efectivamente tuve unos casos que estuvieron respecto a que ellos se quedaron varados porque estaban con visa de turismo y no pudieron irse porque su frontera estaba cerrada. Entonces existe ahí la posibilidad de solicitar un turismo, que es por 3 meses, pero esta se hace antes que la primera visa se venza. Generalmente las visas de turismo son por 3 meses. Sí. Entonces ellos sí le pagan 3 meses y luego pueden solicitar una prórroga de visa de turismo. Uh-huh. Ahí igual es complicado porque no todos tienen el dinero para pagar esta. ¿Cuánto sale? La otra, alrededor de, es que lo miran como $2, ya creo que está, no sé, por ahí como por 40 o 50 mil. ¿Se escucha? Sí, sí, sí, sí, sí, te estamos escuchando. Bueno, y la otra opción, porque igual creo que una opción sería quedarse sin visa hasta que las fronteras cierran y al momento de que ellos quieran regresar a su vida, sea por vía terrestre o por vía aérea, deben pasar por PDI, uh-huh. Se quedaron varados producto de la pandemia y puede ir a los mejor una consideración, una multa, porque ahí la chica de la gobernación me indicaba que como entre 1 y 100 va de 40 mil pesos, entre de 100 y 200 días va sobre 70 mil pesos, eso es como un poco la multa que se va pagando por no estar en Chile. Entonces yo calculaba y decía, o sea, en general siempre la orientación es a que estemos regulares en el país, pero finalmente si no tienen el dinero, es esperar a que se cure la frontera y ver si existe alguna consideración por parte de PDI a que, y de extranjería, a que se rebaje esta, que finalmente no es por voluntad propia que sea, sino que es porque no pudieron retornar a sus países de origen. Claro, y por lo general me imagino que con la pandemia los ingresos y todo eso se redujo o quedó nulo. Entonces, y ahí tendrían que hablar. Al momento de retirarse, porque cada vez que tú sales de Chile vas a pasar por PDI. Claro. Entonces tienes que ahí en ese momento llevar tus documentos, tu este papel de PDI, llevan un certificado de PDI que es como una visa, que es tu visa de turismo. Tienes que llevar y explicar tu caso de que finalmente te quedaste en Chile producto de la pandemia y no pudiste retornar a tu país de origen. Distinto es cuando tienes intenciones de quedarte en Chile, ahí tendríamos que solicitar una visa. Ahí me pasó con un chico de nacionalidad argentina que solicitaron visa al sur, que es otra visa súper simple. Porque en Perú, Bolivia, pueden solicitar esta visa de Mercosur solo con su DNI, que es como su carnet en su país, y esta VTI. Bueno, ya, y ahí... Así que ese es muy fácil de conseguir, yo creo que una de las más fáciles, pero sí. Lamentablemente solo es para Rubia. Y ahí un punto importante respecto a esa visa... que es que necesitas, la puedes solicitar solamente con tu DNI y tu carnet, en el momento del visado tenés que tener tu pasaporte. Sí, sí, correctamente. Porque si no perdés como la hora, lo digo porque a una amiga le pasó también y perdió su pasaporte y después volver. Y ahí, como que ese dato es importante, sí. En el momento de no pedir la visa, pero sí en el momento del visado necesitas. Sí, igual ahí el proceso es largo. Claramente antes ya estaban en un retraso importante, como en experiencia, nuestros estudios en permanencia definitiva se están demorando entre meses en resolver su situación, desde que ingresaron la solicitud. Y para visa, entre mínimo 6 meses en que den una resolución. Entonces, tiene que generar el pasaporte. Incluso pueden salir del país con visa entrante. Sí. Para los argentinos es mucho más fácil, porque solo cruzan las fronteras y después ingresan como turistas. Y vienen con su pasaporte. Según lo que me contaba alguna usuaria, que en Argentina se demoraban alrededor de 15 días en generar un pasaporte y que no era tan alto su valor. Entonces es como la recomendación que yo siempre le entrego a mis usuarios. Karina, si nos puede entonces decir los numeritos, si es que... que el numerito es de la Corporación Asistencia Judicial de San Antonio y es 35-23-31-34-0. Bueno, esta vez Ahí entran asesorías para despidos injustificados. Maravilloso. ¿Y un contacto con la inspección de trabajo? La verdad es que ahora, en tiempos de pandemia, no hemos podido lograr comunicación, pero antes era súper fluido, la verdad es que nos acompañábamos a los suyos. Y entre los de nacionalidad y tiene que son como la barrera idiomática, y nosotros nos preocupamos así como de apoyarlos harto, y íbamos con ellos, les explicábamos el caso y ellos nos orientaban a cómo podían proceder en realidad, porque era lo más idóneo en el caso particular de cada uno. Así es que tengo muy buena relación ahí. Ahora con el tema de la pandemia, también con el cordón sanitario y ahora en la cuarentena, está muy complejo. Entonces hemos intentado contactarnos por teléfono, pero no nos ha resultado mucho. Pero por ahora son como las indicaciones que teníamos antes y este número que también ha hecho un gran aporte para asistencia judicial a despido injustificado. Karina, ¿y un número de teléfono de ustedes como programa de Cartagena? Sí, lo voy a seguir, no me lo sé de memoria. Búsquelo nomás y para que ya ir cerrando de repente el tema de migración. Aquí lo tengo, es 941-5231. Buenísimo. 941-500231. Sí, ahí nos pueden hacer cualquier consulta, contesta mi compañera Elizabeth González, y cualquier cosa ella me deriva los casos más críticos y podemos... Muy bien. Karina, sí, quería entonces... contarles algo súper importante respecto a unas consultas que nos han ido transmitiendo a nuestros usuarios respecto al registro social de hogares. En este tiempo, el tema de los bonos y las ayudas están como súper angustiados con el chiste que ahora Registro Social de Hogares habilitó una página que solo puedes ingresar con tu NUR y número de documento que no es la fecha de nacimiento de tu CURP chileno. Entonces tú ingresas ahí a la plataforma registrosocialdehogares.cl y puedes generar cambios en tu cartola, vinculación y desvincular a cualquier uno de los usuarios y todo lo que requieras en tu registro social de hogares, también revisar el tramo, que son muchas las consultas, porque como el municipio no está haciendo atención, estamos como inquietos preguntando en qué tramo están y si pueden optar o no a los beneficios sociales que está entregando el gobierno. Sí, pero eso se está haciendo todo online entonces. Sí, está súper fácil. Sí. Muchos tienen miedo a generar este insumo de manera última, pero está súper fácil, no te mandan a la plataforma. Solo dice generar mi social de hogares y ahí te van las instrucciones en la misma página, así que está muy bueno. Buena, Karina, te agradecemos mucho toda esta información, la verdad es que súper bien explicada y súper nutritiva también ahí para todos los procesos y todas las dudas que de repente son las más generales. Bacán que sí. Deje un numerito para que podamos contactar a alguna persona que tenga alguna consulta, que pida alguna orientación. Sí, obvio, ahí a lo mejor si no alcanzan a anotar el teléfono, con la radio y toma los pases y sí, nosotros repetimos harto el número aquí, entonces cualquier cosita nos escriben al WhatsApp de la radio y hacer ahí contacto directo. Sí, obvio, y como les decía, o sea, finalmente como tratar de apoyar a nuestra población migrante. Esa, muchas gracias. A nuestra población indígena. Eso mismo, quería pasar a eso tema, si pudiéramos, a propósito de que estamos en este mes de junio, que es un, se viene Huetripus, bien, celebraciones que para fechas que para el Cono Sur son bastante efectivas, entonces si ¿sí nos puede comentar un poquito al respecto? Sí, bueno, contarles que el 20 y el 24 de junio se genera el solsticio de invierno, el lenguaje occidental. Nosotros es cambio de ciclo. Bueno, para todos los originarios de la zona, que es América Latina, y es el solsticio de invierno. La Tierra se posiciona lo más lejos del Sol posible en su recorrido. Yo creo que es el que llamamos la noche más larga del año. Antiguamente los pueblos originarios no tenían calendarios, o no por lo menos que el día de hoy. Pero miraban a su alrededor, miraban la naturaleza, miraban los animales, el cielo, y de esa forma se acercaba el retorno del ciclo, pues la naturaleza siempre vuelve a su ciclo. Y en esta época la naturaleza y toda la vida que hay en la tierra, intrafilmongen le llamamos nosotros los mapuches, se renueva. Es por eso que los pueblos originarios desde siempre hemos celebrado y honrado este momento de la naturaleza, y ha resultado que en la actualidad transformado en el de los originarios y de este mes de este mes. Eso es un poco el contexto del mes de los pueblos originarios. Buenísimo. Oye, ¿alguna bueno, es difícil en estos tiempos, ¿no? Que estamos más encerraditos. ¿Alguna actividad, alguna cosa que se irá a hacer? O sea, finalmente yo creo que cada ser de pueblo originario, que en realidad en todas las lenguas se define la tierra, finalmente yo creo que vamos a celebrarlo de manera un poco más interna, porque bueno, existen muchas ceremonias que generalmente yo puedo hablar de lo que es el Huetripantu porque soy mapuche. Entonces nos reuníamos, conversábamos, escuchamos mucho a nuestros abuelos, cerca del fuego, pasábamos la noche en vela y haciendo un campo de los LOF, depende de las comunidades que van al río, van al mar a bañarse y a recibir limpios de espíritu y de cuerpo en otro ciclo que es tan importante, que es como le llamaban el año nuevo más occidental, finalmente va a ser el ciclo. Y bueno, ahora va a ser un poco más personal, más con la familia. Vamos a hacer ceremonia en la ruca de Yoyeo, ni en otras comunidades, me imagino, o si se hace va a ser de manera más sencilla o más focalizada en familiares. En lo personal yo lo pienso y quiero vivirlo así un poco, hacer rogativa, reflexionar también por lo que estamos pasando, poner más atención también a la naturaleza, que es sumamente importante, es nuestra madre tierra, y en este minuto está avanzando, creo yo, va a ser bonito también, y reencontrarnos también con la espiritualidad, que es tan importante en el día de hoy, mantenernos la mente equilibrada y corazón, pues así, creo que de manera personal lo voy a vivir distinto, pero no va a dejar de ser fría. Ahí creo que cada mapuche o cada gente de la tierra lo va a vivir de manera distinta. En lo personal lo pienso así. Entonces es eso. Ahí va como una manera un poco más personal, pero desde el programa tenemos como altas actividades en relación a que estamos haciendo el trabajo. Pero estamos tratando de generar un súper bonito ahí con nuestra monitora educadora tradicional, y las primeras semanas nos iniciamos ahí con lo que era el mes de W, hicimos un video súper bonito que es la interculturalidad y el trabajo que nosotros como estamos desarrollando para dar a una agenda intercultural. Y también ahí en nuestras redes van a poder encontrar todos estos videitos y lanzamos nuestro calendario mapuche, que cada mes tiene una historia súper bonita, reivindica el Mapuzungún también, hay harto ahí del Mapuzungún, y de junio respetando nuestro ciclo, porque para nosotros el ciclo va a comenzar ahora entre el 22 y el 23 de junio. Bien, compartimos un video con lo que significa el huepanto. Ahí invitamos a una lamia muy querida para nosotros, que es Gloria Antipanza. Y un vocabulario con 10 palabras, para que la gente lo pueda compartir como imagen. Y ha resultado súper bonito eso. Buenísimo. Esta semana, que es la segunda, lanzamos un recetario más. Todo este material ustedes lo pueden descargar, imprimir y guardar para siempre. Súper bonito. Estas fueron unas colaboraciones que nos entregó la Lamien, un Entra Guanchumí, una Kim, una Sabia Mapuche, nosotros le llamamos, y la queremos mucho y nos compartió su mucho enseñanza. Aquí estamos muy contentos con ese trabajo. Hicimos un vocabulario esta semana en Aymara, que hecho ahí Licanantay, también muy bonito. Y este tema se viene un video en relación a lo que es el Wilcacuti, con que ceremonia nacional de un hermano, y tenemos un invitado que es Horacio Montes de la Oca, un hermano aymara, y también que nos estaba contando algo muy bonito. Qué hermoso, qué bonito trabajo. Eso entonces se sí, puede realizar en todo el amor posible, porque viene en un comienzo. Vamos a hacer el mes del pueblo originario así a todos estar en casa. Con el tema de cuáles, y que finalmente igual le seguimos poniendo todo nuestro amor y nuestro niño, sin descuidar, por supuesto, las primeras necesidades que son de nuestros usuarios. O sea, finalmente nuestro toque está en resolver las primeras necesidades de nuestros usuarios, pero también dice cuál es con esta nutrición de Kimun, de sabiduría de nuestros pueblos ancestrales. Maravilloso, muchas gracias entonces Karina, nos despedimos muy nutridas de nuevas informaciones, y podemos entonces revisar la página de Facebook, si la puedes repetir por favor. Sí, Facebook Asuntos Indígenas y Migración Cartagena, por Instagram, que es pain.cartagena.asuntosindígenasymigración como la abreviación. Y nos pueden enviar correos a pain@municipalidaddecartagena. Puedo contar el número que ya les comentaba, que es el 9 569 4150 0230. Maravilloso, muchas gracias, Cristina. Estamos muy contentas de que nos respondiste el llamado. Nos estamos comunicando, tal vez. Gracias a ustedes y por invitarme. Y gusto compartir con ellos un rato. Les mando cúmenes buen, buena energía. Y mucho amor recibir en este tiempo de pandemia. Y cuidarnos entre todos, creo que es el Muchas gracias, gracias a tu información muy bonita para nuestros compañeros, compañeras migrantes. Nos dejó ahí, no nos olvidemos también, somos hijos de la tierra, no tenemos por qué estar, abortemos las fronteras, no tenemos por qué estar viendo diferencias, así que si tenemos compañeros, compañeras migrantes y anotó alguna info o escucha algo que le interese, por favor, hacerse la información y a prepararnos para el Wetrimantu también. Ya está llegando la agüita, además. La agüita de música de fondo. Nos vamos a ir echando una canción entonces y seguimos con. Tenemos un montón de información en Chile, tenemos leer también visitas, así que estamos a Reclin con Alma Mestiza. Donde yo nací, pero no es papa. Machaca, tú ya no se salta tan pegada como la que el pez solapa. Aquí se me escapa. A veces quisiera tener alas como pájaro, volar por este esfuerzo donde estuvo la oro y olvidar yo por un tiempo que la mitad de mi familia está muy lejos. Hay día en que me quejo, hay día en que estoy bien viola, hay día en que me río hasta del guato Loyola. Ay, comadre Lola, si usted supiera lo que es estar dividida, no saber cuál es su tierra, na la chola en la bola como ratón. Hola, mi mamá me hablaba a mí del CHI, por allá, bien lejos, donde yo nací, donde yo crecí, y no juego al drink, si eso tú crees, nunca llegues donde tú vengas, tengas lo que tengas, vengas, de donde vengas, vengas, de Dinamarca, o de Chile, sí, el mundo es una gran arca de no, y si yo he nacido ahora, si tengo sangre indígena, mejor. Porque soy una trotamundo y viejo rumbo del mundo al lugar donde así vive del norte, del sur, del oeste, del este. Una viajera sin parada, sin nombre, sin carrera, una tierra prometida. He heredado mi propia odisea moderna, nene. Hace el camino al andar caminante, por eso no tengo bandera representante. Da lo mismo mi nombre, lo importante lo que hago. Valorar el hombre por la calidad de su trabajo. Y es que el mundo está tan pequeño. Solo me dirijo por la rosa de los vientos. Como hijo de la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos. De la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos. De niño a seguir camino en la calle. Es difícil que me pare como quien de me halle. Nunca olvido mis raíces, los países donde he vivido. Han unido sus matices para que me caracterice con mi personalidad. Ser una persona de calidad. La calidad de la verdad me para. Levantar mi ala me protege como un chaleco antibal. Cala mi alma al mundo entero. Un minuto para recopilar lo que he vivido. Las ciudades en las que he residido. Las personas con las cuales he convivido, yo sé que he partido, recorrido miles de kilómetros en todos los sentidos. Pido la importancia de mi vivencia, mi existencia, encuentro coincidencia. Cuando me preguntan a qué sector represento, que en verdad yo no entiendo el sector. y mientras salí de algún barrio, al lugar que salí de él para no ser marginado. Yo soy ciudadano del planeta Tierra, ser humano que no cree. Es cuatro sencillanitas vivieron, pero igual, hermano, no es porque yo quiera, pero mi lugar es tanto aquí como donde cuatro puntos cardinales. Verás que la nacionalidad no es la gran cosa, sino más bien gira con el viento como la rosa. Somos hijos de la rosa de los vientos. Yo, de la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos. Yo, de la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos. Es humor, quien nunca pudiera conocerse oficialmente su identidad. Somos hijos de la rosa de los vientos. De la rosa de los vientos. De la sal. Somos hijos de la rosa de los vientos. Al Lonco Rubén Antipán, Lonco de la provincia de San Antonio, que nos va a comentar su opinión respecto y de la comunidad mapuche respecto del megapuerto de San Antonio. Peñi. Aquí estamos bien, bien. ¿Y usted, Peñi? Bueno, en realidad, ese bien que estamos comunicando con usted y con nuestros compañeros y compañeros por el territorio. Pero yo diría con esta ansiedad que está pasando y hacer estamos de. O sea, nos quieren atar las manos. Sí, bueno, esa es la. Es una política que ha usado el Estado chileno en este caso desde décadas, ¿no? Desde que Chile fue independiente, que empezó con todo esto, la creando y intimidando, ¿verdad? Y usando la fuerza para poder intimidar al pueblo mapuche. Entonces, esto es de décadas. Claro que sí. Que el Estado está acostumbrado a hacer lo que quiere con las ciudades, con el pueblo mapuche en este caso, y con todos los otros pueblos originarios de Chile. Oiga, Peña. Un gran saludo, Peña, en este mes, especialmente para los pueblos originarios que mes de los pueblos originales, que de alguna manera igual nos dan un día aquí, pero no nos reconocen más allá, solamente nos dan un día así para que quede tranquilo, ¿no? Entonces, sí. Claro. Sí, gracias por el contacto, gracias por la manera que nos da de difundir las peticiones que tenemos nosotros y que lo que todos anhelamos acá en San Antonio. Exacto, Peña, de hecho yo le decía fuera de micrófono que gracias por su contacto porque sin ustedes y sin los efectos que nos llegan al aire puro, en realidad este programa no haríamos mucho nuestra opinión, pero más de la opinión que estamos tratando de comunicar, de alguna manera estamos comunicando los procesos que está llevando a cabo la gente, y particularmente las comunidades. Ustedes, como la comunidad de la provincia de San Antonio, se han enfrentado al proyecto que se dice que es un proyecto prediseñado para ser aprobado, ¿no? Por la cantidad de infraestructura que es el megapuerto de San Antonio. Si usted nos puede contar más o menos cuál es la situación, cuál es la problemática que se desarrolla que no se realizó y que debía pasar en este estudio de impacto. Nosotros en San Antonio estamos agrupados como comunidad de las Quenches, de la provincia de San Antonio, donde son 8 asociaciones que integran esta comunidad y una afgencia también. Entonces, formamos nosotros, trabajamos en bloque, unir fuerza y todos como comunidad de la afgencia de la provincia de San Antonio. Y viendo este punto nosotros del puerto, que nosotros esperamos hasta el último minuto, hasta última instancia, no darle que el puerto se acercara a comunidades indígenas a bajarnos proyectos o a presentarnos proyectos y como explicarnos cuál va a ser realmente el impacto que va a tener en nuestros recursos naturales y en nuestra gente. Uh-huh. Nosotros esperamos explicar eso a las comunidades, especialmente. De hecho, el puerto está trabajando en difundir esta línea. Nosotros como pueblo originario nos vemos afectados tal vez más que otras personas, más que otras ciudadanías. Nosotros, en lugar de llevarles mega cuerpo, son ocupados también por asociaciones indígenas que hacen el ritual o su ceremonia. Mm. O sea, aparte de eso, también eso es un lugar consagrado para las comunidades. Bien, lo que no es nosotros, esperamos hasta última instancia, y lo que hicimos fue presentar la solicitud, ¿verdad?, a la entidad que corresponde, que haga la consulta indígena provincial, para que nosotros podamos dar nuestra opinión, nuestro punto de vista, la idea de lo que hacer, que es lo que estaríamos, cuál sería nuestra mirada, ¿verdad? Siempre preservando vida y siempre preservando los recursos naturales y la naturaleza. Uh-huh. Es nuestro enfoque, es nuestra mirada, es nuestra opinión que queremos hacer, pegarle al puerto, hacer nuestro aporte también, porque uh-huh. este puerto de gran escala es para las familias y para la gente, ¿no? Va a ser terrible. Uh-huh. No entiendo con decir que va a ser el desarrollo para el crecimiento del país. Todos sabemos, ¿verdad? Y claro, ocurrió lo del 18 de octubre, que en Chile está todo mal distribuido. Uh-huh. Este crecimiento, si bien habla del crecimiento económico del país, sabemos que no va a ser así. Y solamente se van a beneficiar unos pocos. Siempre la clase elite, ¿verdad? La clase alta, los millonarios, son los que se ven beneficiados con este proyecto. Entonces, no nos digan a nosotros, ya no nos pueden decir que todo será un desarrollo de crecimiento equitativo para todos. Van a invadir, van a ocupar territorio, los terrenos, van a afectar la vida y la salud de las personas, el medio ambiente y los naturales que ahí están. O sea, debido a eso es que nosotros estamos solicitando, ¿verdad?, la consulta indígena. Porque, y esto no es que nosotros lo digamos solamente, esto es un tratado, ¿verdad?, de que firmó Chile, ¿me entiendes?, donde se obliga al Estado, en este caso, a que cada vez que haya una intervención, ya sea económica, recursales, algún proyecto, debe ser consultada a las comunidades indígenas o pueblos originarios que existen en el país. Uh-huh. Como bien yo decía, acá en Tartamio hay 8 asociaciones, y en vez se le consulta nada. Y es su ley que Chile lo firmó. Entonces, solo cumple lo que Chile, lo que nos para en este momento. En eso estamos ahora bien pidiendo esta consulta indígena. Oiga, Peñi, bueno, ya sea una práctica que del Estado y de los privados acá en Chile es bastante común, de no consultarle a nadie en realidad. Para la gente que no sabemos cómo son estos procesos, ¿cómo se hace? ¿Cómo usted, a quién usted recurre para denunciar de que estas consultas? Nosotros estamos denunciando a la Contraloría, la encargada, ¿verdad?, de velar que las normas se cumplan. Uh-huh. Y las normas establecidas en Chile, en el Estado, en este caso, se cumplan. Entonces, Contraloría acá no sugirió al puerto, ¿verdad? ¿Qué hiciera? Uh-huh. Estamos viendo la Contraloría y Cancillería. Eso es lo que la entidad que está pidiendo a nosotros para que haya consulta ciudadana a las comunidades indígenas. Uh-huh. Pero mira, esto ya respondió a nosotros, a nuestro comunicado y a nuestro comunicado de prensa que hicimos. Uh-huh. Y lo responde en un periódico local donde nos informa que sí lo han considerado. Uh-huh. Entonces, pero su explicación se basa más que nada en que ellos sí nos consideran o saben que existimos, pero nunca se han acercado a nosotros. Nos dicen, sí, nosotros tenemos considerado en el proyecto y lo puedan leer. ¡Qué lindo! para que bajen el Cristo, porque eso está, dijo, a libre disposición. Y también los invitamos, dijo, a que puedan hacer su aporte. Usted intervenga que dentro de todas nuestras comunidades indígenas, si bien tenemos profesionales, pero esto es muy amplio, muy claro. De todos los que hay ahí, es mucho que lo que tenemos que explicarle a nuestras asociaciones, a nuestras gentes. Claro. Nosotros buscábamos que alguien para simple, por ejemplo, ¿dónde va la carretera que van a contar? ¿Dónde van a expropiar los terrenos, las familias que van a hacer? Porque aquí habla de asentamientos de ciudadanía, de ciudadanos. Entonces, van a expropiar. ¿Qué pasa con los ojos de mar, por ejemplo, no? Los ojos de mar se van a hacer ver intervenidos. Es un ojo que hace y también purifica el aire, porque es un gran contenedor, ¿verdad?, de los gases que emana el. Entonces, igual purifica el aire, ¿no? Disminuye con estar esos humedales ahí. Claro. Y todo eso se va a ver intervenido. Y además, los terrenos, los territorios, porque comunidades como el hospital, que muchos terrenos para su ceremonia son lugares sagrados por los muchos. Claro, yo sé lo que pienso también, Peñi, que es un poco también el proceso de visibilización de la historia, ¿no? Aquí se niega, antes de la respuesta que les dan a través del líder del día que usted nombra, se niega la existencia de Mapuche, de hecho, como ha sido históricamente. Claro, como ellos todos saben que existimos, pero no quieren hacer nada para hacer. Claro. Porque nosotros solicitarlo, pues ahora lo que vamos a hacer nosotros es pedirle al puerto que envíe a sus especialistas y no se junten con nosotros. Y ya lo vemos. Uh-huh. Mire, esto va a ser el daño que vamos a hacer a ustedes. No solo están pendientes, este es un tema de salud a futuro. Uh-huh. Siempre estamos fuera, en unos 20 años, 30 años más, vamos a estar igual que Quintero, Puchucadí, con la contaminación de los niños. Claro que sí. Entonces, porque así de grave va a ser, porque este proyecto de San Antonio también queda abierto, no tiene término. La construcción, si bien se dura 10 años, pero dice que es un proyecto que queda abierto. O sea, peor aún, porque si es más terreno, y para que siga funcionando bien, ¿verdad? O si dicen en algún momento necesitamos que se instale una planta más cercana al puerto, por ejemplo, en AM, lo van a hacer. Claro. Y ahí vamos quedar igual que Quintero, igual que Chuncaví, la contaminación de los niños, del de las chicos, o sea, toda la contaminación que emana un proyecto grande, lo van a respirar las personas. Por eso es grave, nuestros hijos, nuestros nietos, se van a hacer a morir las personas. Y todos los empresarios que van a ser beneficiados de esto, ninguno vive aquí en San Antonio. No. A veces en Chile. Entonces, que aquí San Antonio lo que se va a convertir en una zona de sacrificio para que unos pocos, intentamos cosas, no podemos decir que Chile va a crecer, no, unos pocos se van a dar beneficio. Claro, allí, mate, la raíz, todos ellos se van a ver beneficiados con esto. Entonces, no nos digan que va a crecer el país, pues, sí. Tampoco nos digan que va a haber más bajo, porque se supone que un puerto que es moderno, ¿verdad? Todo automatizado. Entonces va a ser menos mano de obra, porque la tecnología, que lo que hace es menos mano de obra. Claro. Entonces no nos mientan con que va a haber trabajo. Entonces, son mentiras que siempre. Y la gente también para los ciudadanos, ¿verdad? De San Antonio y de la provincia, porque esta contaminación va a llegar a Cartagena hasta las cruces, dicen los periodistas. Que el daño sería hasta Cartagena Las Cruces. Claro. San Sebastián, en todos esos sectores. Yo ¿qué quiero decir? Claro. A las personas que también se van a interiorizar y no quedar en que el crecimiento económico va a ser aquí en San Antonio. Mentira. Todo lo que allí se va a ir Codelco, toma sus cosas, ¿verdad? Lo ácido que trae, se los lleva a Rancagua, al Teniente, y no queda nada. Pero sin embargo, mire cómo funciona. En Rancagua, la mina del cliente aporta a los colegios, aporta en pavimentación en la ciudad. Y aquí en San Antonio, donde pasa con todos sus desechos y toda la contaminación la deja aquí, no aporta nada. Sí, a veces se pregunta también si es que es un equilibrio, ¿no? La destrucción total versus a las plazas que hacen, que te ponían basurero en las plazas escondidas. Entonces yo no sé si se equilibra la plaza, ¿no? Cuando está en plaza no hay nada que pueda compensar la vida humana. Exacto. ¿Usted está escuchando la voz de Rubén Antipán? El lonco de la agencia de aquí de San Antonio, estamos hablando de ese proyecto, del megaproyecto, ¿cierto?, del puerto de San Antonio, la expansión que quieren realizar. Peñi, en el contexto en el que estamos, porque está difícil la situación, ¿no? Y esto como una última pregunta, considerando también de que hace un par de días atrás asesinaron a otro huacán en el sur, en Coyipulli. ¿Cómo le damos con la indolencia del Estado? Esta policial, esta intención de generar una negligencia del Estado para perseguir los medios sociales y para seguir adelante, y considerando también que muchos profesionales, gente no profesional, está también tratando de aportar desde el pueblo chileno a la lectura de este proyecto para poder. Nosotros partimos bueno, para atrás con la pacificación de la vía, cuando después Piñera aquí implantó el comando jungla de la Eucalía, era solamente eso, no era un comando para prevenir delitos, sino que ellos eran los chicos. Entonces, y llamamos al diálogo, llamamos, ¿verdad?, a tener conversación mutua, y ellos nos ponen militares y carabineros de la comunidad. A nosotros nos tocó vivir familiares directos, porque tenemos familiares en el sur, familiares directos que te pegan con metralleta, con fusiles, ¿verdad? A los niños los tocaban y apuntándote. Eso es un daño psicológico a los niños. Y eso no lo ve nadie, no lo ve ningún, la UNICEF, no ve eso, esas cosas que nos suceden a nuestros hijos. Cuando alguien viene con violencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que permite a los padres, a los tíos, a los abuelos? Provocan una reacción que tú no quieras reaccionar. Claro. Entonces, la violencia viene del Estado de la comunidad. Claro, si a ti te agreden a un hijo, te agreden a un niño, maten a un hijo. Pero no va a esperar que aplaudir otro. No. Entonces, aquí la violencia vino desde el Estado hacia abajo, ¿verdad? Con la muerte, primero con la muerte de Yankee, que tenía ese, que tuvo que pagar, y hasta que sacaran el comando, sacaron el comando jungla, le cambiaron el nombre, ¿no? Claro. Y ahora se llama Grupo de Operaciones Especiales. Son ellos los que se hicieron cargo, o sea, en el fondo lo mismo, pero hacen creer a la ciudadanía, eso es lo que da más rabia, que hacen creer al ciudadano común de que está todo bien, que ya sacamos comando. Cuando eso, solo lo que hacen es el nombre y le ponen otro nombre. Uh-huh. Y está bien, militarizado. Claro. Sigue con esa violencia. O sea, aquí tú por miedo tienes que hacer las cosas, moverte. Estoy fundido el miedo, el temor. Uh-huh. Y no es la verdad, el fondo. Nadie ha querido reconocer cuál es el problema de fondo aquí. Y todos sabemos que el fondo son los territorios. Uh-huh. Son la ocupación, la usurpación, ¿verdad?, de esos territorios. Y después de eso viene la ocupación de las aguas. Nuestras comunidades no tienen agua. Y todas las aguas están privatizadas. ¿Y quiénes son los dueños del agua? Los mismos millonarios que están siempre en la gris. Son ellos los dueños del agua. Tú para poder sacar agua, ven, y tienes que pagarle a agua que está en tu territorio. O sea, si yo tengo una vertiente en mi terreno, tengo que pedir la autorización al dueño que me autorice a sacar esa agua que sale de más grande que a mí, los millonarios. O sea, ni siquiera soy dueño de lo que más mi terreno. También sido los de los lados. Claro. Entonces la violencia desde arriba hacia abajo, y eso ha provocado que el pueblo siempre está preocupado. ¿Qué es lo que hacen acá cuando alguien habla? Lo primero es callarte, ¿verdad? Claro. De alguna manera. metiéndote preso y haciéndote un montaje. Lo que ha pasado con muchos hermanos en el sur, los que más están presos para callarlo. Claro. Pasó con este lonco, Curimil, que estuvo preso después de haber ganado el pleno verde. Claro. Por defender la naturaleza, ¿verdad? Y es preso, ¿no? Eso es lo que pasa aquí en Chile. ¿Qué es lo que pasó también con este hermano? Y con sus derechos. Preso. Tú más algo te quedas detenido porque quieres callarte. Y eso hace que haya más violencia. Yo no soy parte de la violencia de ninguna parte, ni aunque venga del Estado, ni de mi gente, así. Pero vamos viendo de dónde nace todo esto. Claro, sí. Y ya quería reconocerlo, y ahora con la muerte del nuevo Peña que tenemos allá, con toda la militarización, uno duda de claro. Con la, uno no puede decir que, que si, Peña no. Si está lleno de militares, lleno de carabineros. Si es Huerquén que ha dado la voz, que ha alzado la voz y que sabe mucha información, ¿qué es lo más fácil para el Estado en este caso? Un monte más. Claro. Ya un Peña. Y no seguir la lenguaje. Claro que sí. Más vida es lo que queremos, pues estamos luchando por eso. Estamos luchando por mejor vivir. Nosotros le llamamos el que me monen, el mejor vivir. Eso es lo que buscamos como pueblo. Donde estemos nosotros, la vez pasada uno me dijo, pero tú, ¿por qué andas reclamando si tú eres del sur? Y nosotros somos los primeros habitantes de Chile. Mi gente, mi pueblo, son los primeros habitantes de este territorio llamado Chile. Claro. Si alguien mira así que tú eres casi, Papuche no tiene ni. Ya, Peñi, oiga, le agradezco esta entrevista. Los micrófonos de Radio Las Quenches de Radio Libre están abiertos para los que necesiten que puedan aportar. Muy agradecido de esta entrevista. Espero que, ojalá, más o en otro momento tengamos noticias positivas para ustedes como para nosotros que estamos habitando el territorio costero. Agradecido, Peñi, Peucayal, que esté muy bien. Muchas gracias, Peña, y mañana a todos mis hermanos y hermanas. Y el llamado que estamos el 9 de junio de izar la bandera que está en todas las otras casas. Eso. Que para ya que la bandera chica será alta en su casa, en homenaje, ¿verdad? Que Arauco tiene una pena que no puedo callar. Son inadiblos que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio, pudiendo no remediar. Levántate, buen chulo. Un día llega de lejos, huescufe conquistador, buscando montaña de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra de sol. Levántate, cubismo. Entonces corre la sangre, no sabe qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. El indio se cae muerto y el ajuerino de miel. Levántate, manquile. ¿A dónde se fue el auta? Perdido en el cielo azul. Y el alma de ganarino se la llevó el viento sur. Por eso pasan llorando los cueros de su cultura. Levántate, pues, calpín. Que el indio afligido está a la sombra de su ruca, lo pueden ver llorar. Totoras de cinco siglos nunca se habrá de cegar. Levántate, Cayupán. Arauco tiene una pena más negra que su chamán. Los españoles hacen llorar. Es un propio chino que le quitan su pan. Levántate pa' ir a guardar. Ya que las votaciones se escuchan por nada, pero el quejido del indio que no se escuchará. Aunque resuene en la tumba tamborcólica, levántate, buen chullá. En Liri Reverdes. Un saludo grande para todos los auditores, auditoras, auditores de Cálido Viento Norte, Utsagua del Cielo. Y aquí logramos un buen contacto con nuestra compita del extremo sur, que nos estaba contando justamente que en estos momentos hay un sistema frontal más o menos complejo. Y acá estamos. Hola, hola, amiga, dulce amiga. ¿Cómo están las sirenas de esas tierras? Acá estamos poniéndole con todas las conspiraciones e informaciones que podemos, claro, que podemos hacer a partir de las radios, ¿no? Y de las comunicaciones autónomas. Oye, y bueno, estamos entrando ya a nuestro tercer bloque del programa. Uh-huh. Y sería volver a conversar respecto al tema del autocuidado. Lo que habíamos... Hoy nos tocaban defensas, con esto de autocuidado, las defensas habíamos dicho. ¿Cómo levantar nuestro sistema inmune? Ahí sí nos querés dar un poquito que ha parado para el día de hoy. Bueno, la semana pasada entendiendo que nuestra cuerpo tierra, al igual que nuestro territorio, también necesita protección y cuidado, en vista de que estamos siendo colonizados desde distintas partes, estamos siendo manipulado y mencionado desde... ¿Aló? Ahí estamos. Sí, te escuchamos, te escuchamos. A partir de ahí preparamos esta información para entender un poquito cómo poder cuidarnos y enfrentar este momento, ¿no es cierto? Que contextualmente ahora no está un escenario desde mi punto de vista de un ejercicio de guerra bacteriológica, ¿no? Que en algún momento conversó, está escrito en libro, en fin, distintas personas de alguna manera lo pensaron o lo visualizamos y finalmente lanzaron su ataque y ahora estamos con todo este tema de este internet, que para mí es una pandemia completamente organizada e intencionada, es un proceso natural según mi punto de vista. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a este escenario? Primero que todo, yo creo que es importante la visión que hemos sobre nuestra puerta, ¿no es cierto?, sobre nuestro ser. Según yo entiendo, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, es un todo que está interconectado. Uh-huh. Desde ahí no puedo entender el ser como parte fragmentada y separada. Hablar de nuestra cuerpo para mí significa hablar de nuestra mente y de nuestro espíritu también. Nuestros distintos cuerpos. Nuestros distintos cuerpos, como distintos planos de cuerpo, ¿no? Claro. y a distintas tierras, ¿no es cierto? En este territorio, nuestro cuerpo como territorio de defensa, como desde la corriente y sobre todo desde el feminismo. Entonces, para adentrarme un poquito en este tema, yo voy a abordar principalmente el tema de las defensas, de las autodefensas de nuestro cuerpo, desde la visión, desde la medicina china y desde el ayurveda, medicina natural en general. Entonces, desde las medicinas holísticas, se entiende nuestra cuerpo, nuestro ser como un microcosmos en el que está contenido el macrocosmos, ¿no es cierto? Así como en el macrocosmos existen los elementos como el fuego, el agua, la tierra, el aire, el metal y la madera, la medicina china, pero también existen estos elementos, ¿no? Y cada uno de estos elementos también va asociado a un órgano y una emoción. Y lo tanto, para mantener nuestro equilibrio interno, justamente todos los elementos interrelacionados tienen un equilibrio constante. De visión, yo creo que la mente, o el chen, para los chinos, que es la mente, corazón y emoción, donde nuestros pensamientos van a tocar cada una de estas acciones y la forma en que nos relacionamos con el mundo y cómo lo percibimos, es un factor súper importante, ¿ya? Como base, creo que nuestra mente es la que manda las señales, nuestra conciencia, nuestro sentir, porque no lo puedo dividir un chiste. Es el que manda las señales a todo nuestro ser. Entonces, si hay un desequilibrio, desde la mente, todo el resto de nuestros sistemas va a empezar a funcionar en desequilibrio. Estamos en un sistema de vida, un sistema político, económico y espiritual, o falso, falta de espíritu, en realidad. Que constantemente nos está rellenando de mucha información, ¿no es cierto? Todo nos está mandando exceso de información y esto va generando un estado vibracional bastante alterado, porque la mayoría de la información a la que estamos siendo expuesta en el cotidiano es información súper fuerte y negativa, la verdad, sobre todo de comunicación, estoy hablando principalmente, y desde la publicidad y todo eso, ¿no? Porque la información que podemos obtener desde nuestras relaciones más íntimas quizás es otro tipo de información, información más nutritiva para nosotros. Entonces, como factor así principal, yo pondría énfasis en tener la mente tranquila, ¿no es cierto? Nuestro corazón, pone nuestra conciencia en tranquilidad y lo más en paz posible. Sí. Cultivar la alegría y el amor y la tranquilidad es muy importante para mantener nuestros equilibrios internos. Ahí se relaciona con esta noción de la de cuidado que hablábamos, ¿no es cierto? El rollo de conectarnos con el placer, ¿no? Y nos hace sentir bien auténticamente, no lo que nuestras ideas impuestas de felicidad o de bienestar que nos entrega el sistema, ¿no? Uh-huh. Entonces, el estrés es un factor que afecta profundamente los órganos y las funciones del organismo. Y un elemento importante para contrarrestar los efectos de estrés es esta hermosa hormona llamada oxitocina. ¿Cierto? Creo que ha escuchado hablar de la oxitocina. Por ahí, sí. Sí, porque es la hormona de la felicidad, del goce. Y la producción de esta hormona nos ayuda a mantener y reparar los daños causados por el estrés. Es importante para mantener nuestra oxitocina a alta. Nuestro aspecto, el contacto físico, empatía, el pegarse una buena llorar con una amiga y descargar esas emociones que de repente están ahí dentro, el darse el tiempo para el ejercicio físico, la acción, el fondo es poner un pausa y llevar esta a la contemplación, el placer sexual, entre muchas otras formas de liberación, como tal, un aspecto nutritivo también. Y también algunos aceites esenciales que nos ayudan a la liberación de esta oxitocina. Bueno, ¿cómo cuáles? El dormir bien, el descansar, ver el sol, también nos ayudan a mantener, ¿no es cierto?, la oxitocina, y un factor para la inmunidad súper importante. Todo esto, a lo que me refiero, es que los buenos hábitos en general, el saber vivir bien, como hablábamos la semana pasada, va a ser como la base en el fondo de un sistema inmune. El cuerpo, esto es un espíritu fuerte, esto va a ser el factor principal, ¿no es cierto? Sentirnos bien con lo que estamos haciendo, como estamos llevando nuestra vida a ser consciente, que haya una conexión entre lo que nuestra mente quiere y lo que está nuestro cuerpo. Porque muchas veces nuestra mente quiere ser libre, quiere estar en un lugar maravilloso, quiere trabajar la tierra, nuestra cuerpo encerrada en una oficina, súper estresado, trasladando de un lugar a otro por horas dentro de un auto. Entonces es una desconexión entre lo que nuestro ser, nuestro espíritu quiere y lo que realmente está en nuestra cuerpo, ¿no? Y eso nos pasa en mayor o menor medida, porque muchas veces no nos posibilitamos esta forma de vivir bien, ¿no? Amiguita, sí, pensando precisamente en lo que dices. Pasa que siempre hablamos mucho del autocuidado y de lo mismo que tú estás nombrando, y llevarlo a la práctica concreta y en los distintos, digamos, en las vidas, ¿ya? Porque hay algo que vivimos más rural, menos rural, más ciudad, en un departamento. Entonces, llevarlo a la práctica también no es objetivo, tiene que ver también con nuestras necesidades y nuestras posibilidades para que pueda ser para todas y para todos, ¿no? Es como que también eso, como por ejemplo, los aceititos esenciales que te preguntábamos aquí, sin unos para que diera los dos, eso también para alguien que tiene, puede acceder a ellos y tiene la eco, y también como lo que tú hablas de alimentarse mejor, no necesariamente si vivimos, no sé, en un departamento y puedo echar, no, yo no puedo hacer esto, digamos, en realidad. Pero sí hay pequeñas prácticas como el alimentarse bien, son prácticas que además van mostrando frutos realmente. Uno lo ve, pero cuando uno deja de comer, por ejemplo, lácteos, eso lo puedes ver rápidamente, tu cuerpo se va a desintoxicar, una más liviana, qué sé yo, hacer una pequeña práctica, una respiración, o más simple aún, una canción que te guste y pedirte en algún momento escuchar esa canción acostada en tu cama sin que nadie te moleste, no sé. Son pequeños la diferencia, y de a poquito nos abrió esta puerta a empoderarnos de nuevo, nuestro amor propio, como hablábamos el otro día. Exacto, pues a eso es lo que voy, a las pequeñas prácticas, a los detalles cotidianos, a cómo llevando nuestra vida, cómo va a mantener nuestro sistema inmune alto o nuestra salud en un equilibrio, ¿no es cierto? Para ir a estos datos más prácticos que vienen después. Ajá, muy bien. Obviamente ustedes me dicen cómo vamos de tiempo, y si quieren me voy directamente a la práctica, y por ahora le voy a dar una les iba a contar la, la definición de medicina, de puta la medicina dentro de la Ayurveda, o nos vamos directamente, no sé, a los datitos más prácticos, como ustedes quieran. No, dele lo más. Para no estar más yo entiendo. Esto es la que no me dicen. Ya, dele lo más. Entonces, desde la medicina china, vamos a ver qué es lo que propone nuestro chino. Y voy a leer locos a la vez. Se supone que hay un término que se llama Wei Qi, o energía defensiva. Existe también el Yin Qi, que es la energía esencial. Tanto de la Ayurveda como desde la medicina china, ambos dicen que hay una energía defensiva que podemos usar nosotros a través de ciertas prácticas, y que hay una energía defensiva esencial que viene del momento de la concepción en adelante, embarazo de nuestra madre, los primeros minutos de vida, qué sé yo, un montón de factores que vienen antes de nuestra decisión, ¿no es cierto? Que vendrían a ser como nuestra energía ancestral, ¿ya? Uh-huh. Pero existe una energía que se puede ir nutriendo con el tiempo y con el y con los buenos hábitos. En el caso de la medicina china se llama Wei. Se dice que esta energía huye por el exterior del cuerpo y su función principal es proteger al cuerpo de las energías perversas externas o factores patógenos, ¿ya? Ser el viento, el calor, la humedad, el frío, ¿ya? Uh-huh. Entonces, se promueve a través de la alimentación, una alimentación que fortalezca la energía del pulmón, también a través de la energía del cerebro. Este Wei Qi también se fortalece a través de prácticas físicas como el yoga, el tai chi, que son prácticas de cultivar la energía interior. Y también por la lección, que es un ejercicio súper importante para nuestra energía sensitiva, uh-huh, y comparar la mente, ¿no es cierto? Claro. El Wei Qi, según la medicina china, está asociado al pulmón, y el pulmón a su vez es un pequeño hueso. Se supone que el pulmón conecta el cuerpo con el mundo externo, ¿ya? Y aquí me voy a detener un poco en el tema del pulmón, ¿ya? Porque también para la visión de medicina o ayurveda, la respiración o la energía es tremendamente importante. Hay un aforismo que dice que nacemos con una respiración y nuestra vida termina con una última exhalación. Entonces, todo el hilo de nuestra vida, toda nuestra existencia, nace y muere a través de la respiración, lo que nos conecta con el mundo externo, ¿no es cierto? Es de ahí donde recibimos la principal fuente de energía. Para eso es súper importante la actividad física. Actividades físicas que conecten la respiración con nuestro cuerpo, ¿no es cierto? O ejercicios de pranayama, que se llaman en yoga, que son ejercicios de control de nuestra energía vital a través de la respiración. Uh-huh. Uno de los ejercicios importantes de la respiración que yo recomendaría para esta época es la respiración de voz. Uh-huh. O Kapalabhati también le llaman, que es una kriya, un ejercicio de limpieza a través de la respiración. Me voy a explicarlo a través de la radio, ¿ya? Pero pueden ustedes buscar, existen un montón de información en internet de qué es lo que es el Kapalabhati o la respiración de fuego. ¿Ya? Respiración de fuego, entonces, a buscarlo por ahí. Y también hay maestros por allá en las costas que saben harto de yoga, como yo siempre que unos amiguitos y amiguitas que están ahí en el disco, también se puede acercar a ellos a preguntarle un poquito más de esto y que puedan entender. Super, super. Pero es principalmente una respiración que viene desde la boca de nuestro estómago. Para que la escuchen sería como algo así. Que se le llama ya. Eso... solo se preocupa de exhalar y la inhalación es como una Maca, por la boca, por la nariz. Sí, es siempre por la nariz. Yo me preocupo de exhalar y la inhalación tiene como un alto reflejo. Siempre al exhalar, expulso desde la base del abdomen, ya hacia afuera. Si se entiende bacán y si no... lo vamos a googlear, lo vamos a buscar por ahí. Mejor. Entonces, respiración de fuego o respiraciones en general, distintos tipos de llamas nos van a ayudar a nuestro pulmón, pues también el disciplino de ejercicios que ayuda a activar este meridiano también, a limpiarlo, fortalecerlo. También las cositas que practican chico por allá, que la marcha, agua luna. Sí, hemos mencionado nosotros aquí la página. No, están... Yo también en el grupo estudio también que uno encuentra información por aquí y por allá. Sí, a la Maquita, a la que he estado aquí mencionando en el Facebook. Tiene una página ya... Bonas Arte y Medicina, ella está así con todos los martes y jueves en 8:30, y también los miércoles comparten medicina chica. Estamos mencionando esa paginita todos los programas, y usted que yo creo que como en la antigüedad podría hacer también alguna historia para que a través de las redes, y en la actualidad hoy ya se hace todo por redes sociales y se acorta las distancias, así que si por ahí se anima, nos deja algún datito para que la gente que quiera que sobre alimentación, ayurveda, todo lo que estamos hablando, yo creo que es una idea. Si la compañera dejó su correo electrónico de Leno en posición de nadie. Así que hay que se comunique el teléfono de la radio y nosotros le pasamos el contacto de la compañera por cualquier tipo de consulta y autocuidado. Y para que sigamos en sí un ratito y vamos a ir ahí con todo lo práctico que tiene la compañera para contarnos. Me colé y en la fiesta me planté. Todos me quieren ver enloquecer y enloquecer. ¡Ah! De la bruja de la libertad, yo lo que quiero ahora es bailar, no pensar en el mal, no pensar más allá de mi cuerpo, de mi cuerpo. Yo crecí en un barrio de mucha money, no me impone ni tu coche, ni tu Gucci, ni tu pose de machi, ni tu trapi. No soy money, no soy pussy, fuck shit. Metiendo matralla, echando más leña, partiendo la pana, reviento cadena. Mi mamá va pa' presidenta, nos quieren ver muerta, pa' hacer el show. De momento ya sobra, ver tanto flow. Mi mandi pa' pa' pa' pa' del patriarcado. Mi cuerpo más elevado. Acheca las urnas, crema el fascismo. Para la ignorancia, valora la cultura. Muere, muere, muere. resistencia. Muere, muere, muere, sabes lo que vale. La mamá sabe lo que es ser precaria, por eso le duele verme explotada. Tú calladita al fondo de la sala, no destaques chica y alegra esa cara. Somos de los barrios donde no limpian las calles, donde no van a la uni los chavales. De la periferia hasta hacer historia, nuestras referentes siempre fueron nuestras madres. Somos brujas de la luna y de la noche eterna. Mi género no lo dicta lo que tengo entre las piernas. Necesitamos todo el entusiasmo, mujeres fuertes tomando el barrio. Somos herederas del Isitata y de la Sapo. Perras callejeras caminando solas por la noche. Lobas acechando al machote que nos acose. Por todo lo que nos duele, por todo lo que nos queda, miserias ajenas, fatigas y faltas, gloria eterna a la gata. Tenemos la herencia y el legado de nuestras abuelas. Las noches en vela, las sospechas y la pena, crucificadas por el patriarcado. Crecimos entre sombras en segundo plano. Cómo tener miedo en nuestro propio terreno, Saca tus manos y mente de mi cuerpo. Mi sangre sagrada, fruto y vida de mi vientre. La manada guarda, cuidadito conseguirme. Nunca va a ser más grande que el amor de las tuyas al cuidarte. Miedo nunca va a ser más grande que el amor de las tuyas al cuidarte. Muere, muere, muere, resistencia. Muere, muere, muere, sabes lo que vale. Hija de la bruja de la libertad, yo lo que quiero ahora es soñar, no pensar. De mi cuerpo, hija de la bruja de la libertad. Yo lo que quiero ahora es bailar, no pensar en el mal, no pensar más allá de mi cuerpo. Volvemos ahora, seguimos con esta comunicación telefónica desde los Sures. Ahí, así que denle nomás compita, síganos contando lo que tiene preparado. Que es un órgano yin, tiene un par enérgico que es un órgano yang, que en este caso sería el intestino grueso, ¿ya? Y aquí está también como con la visión de la inmunidad. El de la inmunidad es producto de una buena digestión, acné o fuego fuerte en el estómago, que nos ayuda a digerir bien los alimentos. Sistema hepático de calidad, porque el hígado es lo que nos ayuda a desintoxicarlo, y un sistema endocrino o hormonal que me equilibra. Un sistema equilibrado de vida, y todo esto nos va a llevar a producir hojas, ellos le llaman hojas, que es una sustancia sutil, que no se puede explicar mucho desde la visión occidental. Es una sustancia sutil que envuelve todo nuestro y nuestro sistema inmune. Entonces, ¿qué dicen estos seres? Tanto los ayurveda como los chinos. Nuestra digestión es tremendamente importante. La concentración es tremendamente importante en lo que se refiere al sistema inmune fuerte, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer un repaso. ¿De qué es lo que es la digestión? La digestión está en la boca, ¿ya? El proceso digestivo, gracias a las enzimas y la masticación, comienza en la boca. Son ellos los que preparan este bolo alimenticio que después va a ir a nuestro estómago. Si esto no ocurre, si masticamos rápido, si comemos rápido, si tragamos, todo el proceso digestivo que viene después, va a ser eficiente, ¿no es cierto?, en el equilibrio. Por lo tanto, poner énfasis en el momento de comer es tremendamente importante. O sea, comer y comer en un lugar bonito, con la bacán, y darnos el tiempo comer. En el sistema de vida en que estamos actualmente, la gente traga y entonces, poner harta atención a ese pequeño gesto de la vida que es la ultimática. ¿Ya? Entonces, toda la vida va al estómago. Hay un tipo de digestivo que nos va a ayudar como a buscar alimentos para que nos tienen los distintos alimentos. Entonces, aquí nos encontramos con esta otra visión de la medicina china que dice que el vaso, el sistema digestivo, son importantes también para esta energía nutritiva que va a pasar, en la sangre, que circula todo el chi y la energía que va a todo el cuerpo. A shui, como le dicen. Entonces, se junta la medicina china con la medicina ayurvédica diciendo que la medicina dice que la piel de todo el conjunto del organismo, que está representada por el vaso, nos permite una buena función del sistema digestivo. El sistema vaso es estrechamente relacionado con la inmunidad, ya que la energía nutritiva que se extrae de los alimentos es la que genera la inmunidad y la inmunidad. Entonces, la digestión parte en la boca, después se va al estómago, ¿no es cierto?, donde ahí se encuentra con los jugos digestivos, encima y el vaso que también ayuda a hacia los órganos. Entonces, si existen ácidos débiles, un fuego, nuestro estómago, sin la mucosidad de nuestro estómago, si las enzimas de nuestro estómago están funcionando bien, esto va a ir afectando el resto de nuestra vida. Desde el estómago, y aquí se encuentran con una pared intestinal que es muy estable, porque la pared intestinal actúa como fuente y como barrera para servir los dientes que llegan al torrente sanguíneo y también como barrera para las comidas no digeridas, toxinas o bacterias, para que estos componentes tóxicos no pasen a la sangre. Si la comida no llega bien digerida al intestino delgado, puede que estas bacterias y toxinas pasen a nuestro torrente sanguíneo y ahí ya empiezan a entrar los factores patógenos directamente al cuerpo. Y todo lo que nos absorbe en el intestino delgado, ¿ya? Y el intestino grueso lo que hace es ayuda a tomar nuestras fecas, ¿cierto?, a eliminar las toxinas de nuestro cuerpo y también ayuda a absorber todo este nutriente, todo este alimento, esta majamama de comida que no se absorbió en ninguno de los puentes. Y aquí nos encontramos con algo súper importante y que está como muy en boga, que es la microbiota intestinal, ¿ya? Que son todos estos bichitos beneficiosos que están dentro de nuestro intestino grueso y que nos ayudan a transformar todas estas sustancias que pasan por ahí en sustancias de cuerpo, ¿ya? Y también nos ayudan a eliminar los desechos y las toxinas. Se dice que hay en el cuerpo más bacterias que hay. La microbiota intestinal es responsable de muchas funciones internas. Algunas funciones es ayudar a un serotonina que produce el 80% de esta hormona. Supone que la serotonina es la hormona de la felicidad, la que tiene enfermedades neurológicas como el Alzheimer, yo tengo enfermedades autoinmunes, que viene la depresión, la ansiedad, y también nos ayuda a movilizar el intestino, la serotonina. Y también la microbiota intestinal nos ayuda a producir la dopamina, ya que es la hormona de la motivación y voluntad. Entonces, estos bichos nos van a ayudar a la producción de estas hormonas, que son sumamente importantes para sentir bien. Muy bien, va a hacer a un sistema inmunológico fuerte. Dicen que el 70% del sistema inmunológico es distintivo. Estos bichitos disminuyen el riesgo de las alergias, las enfermedades respiratorias, los virus y las bacterias. Se dice que el intestino debiese ser como un bosque lleno de diversidad, lleno de musgos, hongos, pastos, bichos, animales, microorganismos, pero en este momento nuestros intestinos, al igual que la tierra y nuestro cuerpo tierra, ha sido devastado y destruido por los alimentos tóxicos, por la industria alimenticia asesina prácticamente a esta altura de la vida. Nos ayuda a mantener esta diversidad microbiótica que es sumamente importante para nuestra cuarta tierra, ¿no es cierto? Entonces, parte importante de que se genere es que estos bichitos microbiotas o microbiotas estén testados y existen en gran cantidad de nuestro cuerpo. Entonces, estos bichitos, primero debemos partir con una desintoxicación del cuerpo, ¿ya? ¿Cómo desintoxicar nuestro cuerpo de una manera? Como lo decía, otra a través del ejercicio físico y otra a través de la alimentación. Y algunas de las cosas que nosotros podemos ingerir para desintoxicarnos son los muy conocidos a estas alturas, batidos verdes. Pero no sé si es conocido, pero para algunas personas que son bastante los batidos verdes, ustedes los conocen. Sí. Entonces, los batidos verdes nos aportan nutrientes que son las vitaminas, los minerales, los antioxidantes, y a la vez. Es importante tomarlos en ayuna, ¿no, Maquita? O sea, entonces eso, tienen micronutrientes que son vitaminas y minerales y antioxidantes, energía a las células, y también tienen hojas verdes. Y las hojas verdes son súper importantes porque están llenas de clorofila. Y la clorofila que hace nuestro cuerpo es oxigenar nuestra sangre, la cual ayuda a desintoxicar nuestro hígado y también nuestro cuerpo. Entonces, los batidos verdes son geniales. A comer hojas verdes. Entonces, les voy a dar una pequeña recetita de un batido verde que se va a tomar por tres a la semana, o no sé, si te manita de 5 días de batido verde. Ahí cada uno de su cuerpo y sus posibilidades, como decía la gente, que tenemos que necesitar a veces para hacer estas cosas. El batido verde es súper práctico porque no nos va a tomar más de 10 minutos en las mañanas. Bueno. Y a usar una tremenda cantidad de energía para nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Buenísimo. Entonces, vamos a la receta y vamos cerrando, ya no está el tiempo. Y estamos, tenemos que pasar unos avisitos todavía, así que muchas gracias. Vamos a ver con la receta de batidos verdes y otra de un alimento probiótico que es el chucrut, que son muy rápidas. Pues, Para el batido verde, para el batido verde que puede ser espinaca, acelga, melón, otra hoja verde que usted coloca, mira también, hay cada una de esto sería una taza. Una taza de verdura adicional que puede ser pepino, apio o brócoli, ahí según lo que cada una quiera potenciar, sería una una taza de fruta, manzana verde, cera, aquí en cada una va a ver qué alimento le cae mejor, líquidos, que puede ser agua, leche vegetal, un jugo de frutas, por ejemplo, de naranjas, puede ser té verde, una agüita de hierba que es intoxicante como la de caballo, este tipo de líquidos que consideran beneficios, ¿no? Idealmente que no sea agua de la llave, ya porque el agua de la llave trae cloro y mata todo. Y en el caso de la llave. Sí, entonces, también una cucharada de grasas que le llaman, que podría ser la grasa, nueces o aceite de coco. Y eso sería principalmente, y ahí cada uno tiene que cuidar de que las frutas no vayan con pepas, y si tengo una digestión muy lenta o me hincho con mucha facilidad, me voy a preocupar de sacarle las pepas a las frutas, ¿ya? Porque eso va a ayudar en la producción de gas, ¿ya? Ese sería el batido verde, ¿ya? La idea es tomarlo, ojalá, varios días seguidos y nos va a ayudar a desintoxicar nuestro cuerpito y ayudar a toda esta microbiota. El otro importante, alimentos fermentados. Meter en la dieta alimentos fermentados es súper importante. Y un alimentado muy raro en la casa es el chucrut casero. Pero creo que repollo... con agua, o sea, con sal de mar, ¿ya? Se pica el repollo finito, le echamos dos cucharadas de sal de mar, por ejemplo, para un grande de chucrut, que sería como más o menos medio grande o un repollo entero chiquitito, incorporamos dos tazas, dos cucharadas de sal de mar, y lo estrujamos hasta que suelte mucha agüita y el repollo va a aparecer como si estuviera cocido, ¿ya? Después todo el repollo lo metemos dentro de un frasco de vidrio y damos todo oxígeno, todas las burbujitas lo presionamos bien hasta el fondo y dejamos que el agua sobrepase las hojitas, ¿ya? Cuando el agua dejamos el perrito y lo mandamos a un lugar oscuro y lo dejamos ahí por lo menos dos semanas. Puedo irlo cada ciertos días para liberar el gas o ver si no está saliendo. Pero en fin, no pasa nada, pero dejamos dos semanas ahí guardado en oscuro y eso lo podemos comer todos los días dentro de la ensalada o al pan o al. Muchas gracias, Maca. Gracias, querida. Muchas gracias por la tremenda información. Es harta la información. Entonces, vamos a tener que hacer un programa con la Maca. Ya, estamos listos. Gracias, querida compañerita. Nos sentimos un poquito como estás tú por allá. Mucho todo de saber que estás compartiendo con nosotros y con todos los que nos escuchan. Quedamos pendientes para el próximo jueves para otro super bloque de este saber hermoso. Compartes. Así que muchísimo, ¿verdad? Harto calorcito de leña para allá. Gracias, amiga. Y una vez más, muchas gracias por invitarme a participar de este espacio tan hermoso y bonito que sigue alimentando a todos los seres. Nos alimenta desde la mente. Nos vamos sintiendo un poquito más cerca de ti. Exactamente, gracias compañerita. Nos vamos con una musiquita y volvemos ya con el último bloque con los datitos que van quedando. Para despedirnos.